Y con las palmas arriba. Fumo marihuana, fumo marihuana, y bailo cumbia hasta la mañana. Y fumo marihuana, fumo marihuana, fumo marihuana, y bailo cumbia hasta la mañana. Dale, ármalo, préndelo, fúmalo, pásalo, que la guaya en la ronda se copó. Dale, ármalo, préndelo, fúmalo, pásalo, que la guaya en la ronda se copó. Ya tengo fuego, tengo luz, yo tengo el pol. Voy pa' la esquina para ver qué pinta. Hoy tengo los ojos apagados, se me están achinando. Pasó la policía y no se rescató. De que fumo, fumo, fumo, fumo, fumo marihuana. Fumo, fumo, fumo, fumo, fumo marihuana. Fumo, fumo, fumo, fumo, fumo marihuana. Y bailo cumbia hasta la mañana. Fumo, fumo, fumo, fumo marihuana. Fumo, fumo, fumo, fumo, fumo marihuana. Fumo, fumo, fumo, fumo, fumo marihuana. Y bailo cumbia hasta la mañana. Marihuana, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo marihuana, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo marihuana, y bailo cumbia hasta la mañana. Y fumo, fumo, fumo, fumo, fumo marihuana, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo marihuana, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo marihuana, y bailo cumbia hasta la mañana. Dale, ármalo, préndelo, fúmalo, pásalo, que la guaya en la ronda se copó. Dale, ármalo, préndelo, fúmalo, pásalo, que la guaya en la ronda se copó. Yo tengo el boy, voy pa' la esquina para ver qué pinta. Hoy tengo los ojos apagados, se me están achinando. Pasó la policía y no se rescató. De que fumo, fumo, fumo, fumo, fumo marihuana. Fumo, fumo, fumo, fumo, fumo marihuana. Fumo, fumo, fumo, fumo, fumo marihuana. Y bailo cumbia hasta la mañana. Fumo, fumo, fumo, fumo marihuana. Fumo, fumo, fumo, fumo, fumo marihuana. Fumo, fumo, fumo, fumo marihuana. Y bailo cumbia hasta la mañana.